Bueno, ayer en el Enredando las Mañanas dábamos tempranito, cuando empezaba el programa, una pequeña entrevista con una de las personas damnificadas por las inundaciones de las sierras. Estaba por empezar la asamblea y corte que se realizó a posterior allí en la puerta de la Municipalidad de la localidad de Río Ceballos. Y lo que vamos a escuchar ahora, un poquito extenso, pero necesario, es qué sucedía en esa asamblea cuando salió a dialogar, entre comillas, el intendente entre comillas. Muy entre comillas. Contanos sí, la situación, cómo se armó la movida para ir a la MUN y eso. Lo comentábamos ayer, el día viernes se realizó una asamblea de las diferentes asambleas barriales que han surgido a través de las inundaciones, donde también, por ejemplo, el día lunes se conformó la asamblea de Villa Allende, y este sábado se van a estar juntando las asambleas de las Sierras Chicas que han surgido espontáneamente de las problemáticas que ha dejado la catástrofe de las inundaciones. En esto de que pasó un mes y que no hay ningún tipo de respuesta, el día viernes, aparte de realizarse una movilización y un corte, se decidió cortar en el horario en el que sí están los funcionarios para que den la cara, porque la realidad es que, si bien mediáticamente dicen un montón de cosas, que están los terrenos, que están las casas, que están haciendo cosas, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, la realidad es que lo que necesita la gente, literalmente, es que pongan el gancho, ¿no? O sea, que le firmen un papelito que diga: usted, Juana Sosa, va a recibir. Exactamente. Eso fue lo que fuimos, y me incluyo porque, bueno, soy parte de esos espacios allí en Río Ceballos, acompañando esta lucha, y lo que nos encontramos es el audio que vamos a escuchar, que es una cosa para... una perlita. Vamos a escuchar. Cuenta de que los dos caños atajan el agua, de tal manera que ya se desbordó de vuelta cuando llovió el, y cuando llovió de semana, se desbordó de vuelta. Esa zona se va a complicar más todavía del panorama que ya tenemos. No sé si usted lo vio. Los caños frenan el agua y se hace una cosa que desborda para todos los costados. Nosotros, a ver, con esos caños algo provisorio, la idea era conectar el otro barrio, eso es provisorio. Si ustedes habrán visto que los caños no están sobre la traza de la calle, porque ahí hay que hacer un puente. Hasta que se haga el puente, nosotros quisimos tratar de canalizar, de que la gente pueda cruzar, aunque sea precariamente, hacia el otro barrio, digamos, porque eso nos facilita un montón de cosas, nos facilita de nosotros poder llegar, bueno, pero es provisorio, no es otro. No se trata de hacer algo provisorio para que dé la solución inmediata ya para la familia que pueda cruzar de un barrio a otro. Directamente se trata de dar una solución definitiva. Y la definitiva va a venir, pero no ahora. ¿Quiénes son los ingenieros? ¿Cuáles son el nombre y apellido de los ingenieros civiles hidráulicos que están trabajando en los ingenieros? Con nombre y apellido, por favor. A ver, los ingenieros que dependen. Están trabajando en parapuentes. Los ingenieros que dependen, digamos, del Ministerio de Recursos Hídricos, el responsable es el ingeniero Fabián López. Que tiene varias secretarías. Hay un ingeniero Brarda y hay un ingeniero Castelo, que son los que están manejando, digamos, lo que hace a la obra de infraestructura, el dragado de río y los trabajos que se están haciendo en el río para, digamos, desde la limpieza del río hasta todo lo que hay que hacer. Con respecto al dique, también son los mismos ingenieros. Con respecto al dique, hay un área que se llama, en la provincia se llama presas y diques, que el ingeniero diría el responsable. Pero todo depende. Exacto. Todo depende del ingeniero López, de Fabián López, que es el área que maneja, digamos, todo lo que es recurso hídrico. ¿Y esa gente, alguno de esas personas, no pueden estar presentes o recibirnos en alguna asamblea para explicarnos si las válvulas del dique andan, si los puentes están vistos, estudiados, si la resistencia de materiales? Los puentes es otra cosa. Pero confirma, digo. No, por eso digo, los puentes es otra cosa. Lo que depende, digamos, del ingeniero López, es la parte, digamos, del río, lo que hace a causa del río, manejo del dique, manejo inclusive del tema del agua, de la relación con la cooperativa, de la relación con el municipio, que afecta el manejo del agua. Lo que hace a los puentes es de infraestructura, eso es vialidad, que ya se han hecho los relevamientos de los puentes, en los cuales se han anotado cuáles son los que necesitan hacer la reparación, más allá de lo precario que nosotros podemos ir haciendo, hasta que se abra la obra de precariedad, hasta que se termine, digamos, con la parte de vivienda, que es lo prioritario. Hoy han priorizado la vivienda. El dinero que hoy está, está priorizado para el tema de vivienda, que es con lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que a mí me parece que cuando uno ve el puente La Tablada, por ejemplo, que no sé en qué condiciones está, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo, y ve 10 millones de autos que pasan, y que nos quede la duda si está precario o no está precario... Me parece que no hay tiempo. Precario me refiero a lo que estamos haciendo nosotros con respecto a las barandas. Bueno, no sabemos en qué estado está ese puente. No, el puente ese fue relevado por Vialidad. Más allá de eso, tenemos una disposición. Y que vaya allá, que se nos revuelva el pozo. Está bien, me dejaste. Cuando me fue a buscar a Adrián no estaba haciendo cualquier cosa. Porque tengo, exacto, porque hay cosas que tengo que ver, porque me gusta ver, quiero saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y ando todo el día. Anoche estuve hasta última hora coordinando el tema del reparto de los electrodomésticos. Anoche nunca llegaron allá. En ningún momento han llegado por allá. Hay gente que realmente no les entra una gota de agua y les han dado los muebles. No les han dado los muebles. Soy testigo de eso. A ver si me dejan explicarlo. Hoy siguen con el reparto. Ayer han traído aproximadamente 150 tipos. Y ayer se repartió esta última hora, ya después de noche. ¿A dónde repartieron? En distintos lugares, no me pregunté ahora, pero han estado repartiendo. Hace un mes de la inundación, yo soy de barrio San Juan. Está bien, pero hoy siguen. Dicen que van. Hoy siguen. Pasaron de la casa del carro a Mora, estacionaron. Ay, mamá, ayer la para. No fueron, nos llevó todo el agua nosotros. No fueron ni siquiera ni llevaron. Señora, si usted está relevado y tal, le van a llevar las cosas. Lo van a llevar. Bueno, estamos repartiendo. Ayer han llegado las cosas. Pero dígame, lo que no tenemos la casa, ¿cómo hacemos? ¿Nos quedamos afuera con las cosas sentados ahí para que nadie nos cague nada? No, dígame. No. Voy a pedir una. Escúcheme, ¿quién es el que sabe a quién le va a tocar vivienda, a quién no, a quién la tiene que repartir? Eso sí, exactamente. Van a ser unos pocos. Solidaridad tiene todo el listado de las viviendas que van a hacer. Tanto reparada como las que van a ser, digamos, incluidas dentro del plan. Pero nosotros lo que hemos hecho, si me escuchan, por favor, lo que nosotros hemos hecho ya, le hemos dado a la provincia terrenos que son titularidad del municipio, con acta de donación, aprobado por ordenanza, le hemos puesto a disposición 50 terrenos. Yo lo que estoy haciendo ahora, al mediodía, me tengo que ir a ver porque quiero que la licitación contemple la obra de infraestructura de los terrenos. Bueno, eso otra por una parte, pero a mí ni siquiera un asistente social ha ido a verme. ¿Cómo sé que yo entro en esa tanda, Epicognia? Ni un asistente social. Entonces me cuesta creer de que pero eso si vaya a llegar a buen puerto. La gente de que está trabajando el ministerio, que está en el lugar a donde tiene... No llegaron. Promoción humana y todo. No llegaron. Y cuando llegaron. Y cuando vamos, tienen que esperar 3-4 horas para poder atender y después decirte que no pueden asistir. Pero, o sea, vamos uno, pierde... Pero como responsable de un municipio, ¿cómo puede considerar que el Ministerio de Desarrollo sea un auto totalmente autárquico e independiente del municipio? Es saber manejar. Yo no soy, yo no comparto eso. Uno dice apretar el hecho de decir y hablar. No, nosotros vamos a ir a hablar, vamos a pedir que nos expliquen cómo van a manejar el como hemos hablado con hoy. Cada 50 milímetros arriba y nosotros nos volvemos a ir. Nosotros le hemos presentado la factura, nosotros vamos a acompañar lo que ha hecho la provincia, que es el inicio del proyecto. Y le hemos pedido a la cooperativa también que tenga una decisión sobre el tema. Que aquellos que han sido afectados de forma directa con el tema de la tormenta, que tengan una decisión sobre el tema. Y eso es lo que le hemos pedido. ¿Cuál es la decisión de ellos? Es lo que necesito saberlo. Pero nosotros le hemos solicitado que nos acompañen en esta decisión, la que ha tomado el municipio. ¿Se entiende? Y con respecto a los vehículos que han sido afectados y que el seguro no los cubre, ¿quién se va a hacer responsable? No tengo respuesta. No te tengo respuesta. No te voy a mentir, no te tengo. Ahora, con relación al agua, todos fuimos damnificados en forma directa. Porque todos los tanques están sucios. Porque el agua está contaminada para los damnificados directos y para el resto de la población. Así que somos todos damnificados en forma directa. Por la inoperancia con el dique. Y ustedes, Picomia, lo que tendría que hacer, yo en su lugar lo haría, dar un paso al Estado, declarando absolutamente incompetente, dar un paso al costado para que pueda entrar alguien que pueda dar respuesta al clamor de todos nosotros. Él y su equipo de trabajo. Eso es lo que le quería decir. Si usted tiene pensado un mecanismo, es constitucional y yo lo acepto. Y a mí me parece que hay que hacerlo si corresponde. Bueno, escuchábamos ahí un poquito el audio que daba cuenta de lo que sucede, algo tan visceral y tan básico, ¿no? Son localidades muy pequeñas donde Spicogna, el intendente, es alguien que conoce incluso de nombre, apellido y cara a muchos de los vecinos y vecinas. Son una localidad que tiene alrededor de entre 15 y 20 mil personas y son espacios chicos, por lo cual también es todo del desentendimiento y el desconocimiento, el no muchas sé. Veces ante el reclamo de la gente el intendente decía no tengo respuesta para eso. Bueno, no el audio era bastante más largo, era el doble de lo que acabamos de escuchar y en un momento se le plantea literalmente si le había pedido a Desarrollo Social el listado para, digo, la conversación empieza un poco antes donde le dicen bueno, necesitamos, y él dice no, yo acá no lo tengo, yo no me acuerdo, yo no tengo ese, pero, o sea, usted el intendente, bueno, no, pero no en este momento, digo, a ver, ¿sabe? La movilización estaba anunciada hace una semana ya, en las redes sociales, en todos lados. Río Ceballos es chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Te enteras si alguien sopla? Claramente era obvio que íbamos a estar ahí, digo, sería una mínima de respeto incluso por la ciudadanía. En un momento uno de los vecinos le decía, pero usted lo elegimos nosotros, digamos, o sea, y tiene que estar del lado nuestro, no del lado contrario al nuestro. Digo, hasta esa visceralidad de la gente que evidentemente lo ha votado, no ha sido particular mi caso, pero digo, de sentir ese abandono, esa indiferencia a una persona que, como ustedes pudieron escuchar, incluso yo que estaba ahí, esa tonalidad de voz se acompañaba de caras, ¿no? Que te daban ganas de golpearlo. Está hablando mal y pronto. Y creo que queda muy muy muy clarito en el audio este tema de las responsabilidades, que es lo que yo les comentaba antes. Nadie quiere poner el gancho. Porque él habla de Fabián López y sí, por supuesto que... Porque es un año electoral y ahora se recambian todos los gobiernos. Sí, no hace falta tampoco ser muy... No estar muy metido en el tema como para hacer que Fabián López es un responsable, digamos, ¿no? Pero es un responsable de una cadena. Por eso mismo. O sea, él se desentiende por Fabián López y por el Ministerio de Desarrollo, de la SOTA se desentiende por Fabián López y por el municipio de Río Ceballos, la cooperativa se desentiende, la municipalidad de Río Ceballos se desentiende, todos se desentienden. Y nadie termina diciendo nada. O sea, un intendente no puede estar diciendo, no, bueno, a la cooperativa se lo pedimos, vemos a ver qué ellos quieren. ¿Cómo que ellos quieren? Si son el Estado, municipal, provincial o del que sea, pero son el Estado. Tienen un poder... Como ha pasado, no sé, un montón de conflictos a nivel nacional, o estatal o provincial, donde se han intervenido, sobre todo en relación a los servicios, que alguna vez fueron tercerizados, porque está bien, es una cooperativa privada, entre comillas, pero es un servicio que se tercerizó, que alguna vez, bueno, no en el caso particular de Río Ceballos, porque en realidad la cooperativa de agua antes dependía específicamente o sea, no existía, vos tenías un pozo de agua y bueno, como no era negocio para nadie, terminó siendo una cooperativa como pasó en un montón de lugares en la región. La verdad es, digamos, indignante, ¿no? Indignante. Y en ese marco, en el día de hoy se va a estar realizando una movilización en Córdoba, de todas maneras las asambleas 18 horas. A las 18 horas exactamente en Córdoba capital, aquí en Colón y Cañada. Particularmente, bueno, estábamos en unos minutitos, nos vamos a estar comunicando con algunos de los organizadores de esta movilización, que bueno, que son muchas de las asambleas de las Sierras Chicas que vienen trabajando la cuestión ambiental, ¿no? Que bueno, un poco por ahí se entiende esta visceralidad de que, si bien es una problemática ambiental muy amplia, la realidad es que para muchos vecinos es difícil empoderarse de toda la problemática en su conjunto, porque han perdido todo. La casa, el perro, el gato, los juguetes de los niños. Hoy por hoy en Río Ceballos hay 25 familias evacuadas. Entonces es complicado. Sí, a tal punto que hasta se complica como para poder ponerle el pecho a este tipo de movilizaciones. O sea, ha pasado por en otros ámbitos en los que se le ha intentado ver de qué manera ayudar desde Córdoba, y la situación cotidiana que están viviendo los imposibilita para comunicarse o para moverse también de sus lugares. Sí, porque muchas familias perdieron todo y se tienen que quedar en las casas porque, digamos, no tienen paredes, no tienen contención, no tienen un mínimo de, bueno, a ver, vuelvo y qué encuentro. También ese miedo, ¿no? Uno sabe que yo siempre pienso en lo terrible que es para mí que, desde que pasó lo que pasó, cada vez que paso por el río en el colectivo, cuando vengo para Córdoba, miro a ver cuán crecido está. Es una actitud automática que hago. Y eso me da la pauta de si va a estar todo bien durante el día, si voy a volver, si no voy a volver, si puedo volver, si voy a volver, poder volver a entrar. Y a mí no me llevó la casa, digamos. Entonces, si para uno es tan algo tan automático ya mirar el río a ver cómo está, uh-huh. Imagínense para alguien que el río le pasaba por adelante y lo dejó trepado un techo, tratando de salvarse él mismo, ni siquiera las cosas. La verdad que es indignante la respuesta de los políticos que más gobiernan a la sociedad. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a estar tratando de comunicarnos incluso con la conferencia de prensa que se va a estar realizando en el CISPREN en unos minutos nada más. Va a haber una marcha a las 18 horas desde Colón y Cañada hasta el Patio Olmos, donde se va a estar exigiendo la declaración inmediata de emergencia ambiental, la plena vigencia del principio precautorio, la anulación de la ley de bosques, la formación de comités de cuenca y ordenamiento territorial participativos, un plan de generación del bosque nativo, un plan de obras hídricas de aliviación y contención, bueno, también para exigir nuevamente fuera Monsanto, fuera Porta, fuera Ticupil y toda empresa que contamine, ni un puesto de trabajo menos, fuera Comecor, manejo integral de los residuos, reutilización y reciclado de carreros e integrados. Esto lo convoca la Asamblea de Vecinos de Chabascate, Fogoneros Budas, Vecinos Contraporta, CTA Córdoba, Cauce, CISPREN, Malvinas Lucha por la Vida, Acampe, Malvinas Autoconvocados, Madres Barrio Ituzaingó, Red Ecosocialista, MCT Nueva Izquierda, CTA Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, Tribu Verde, Independientes de Córdoba Capital, Sal Si Puedes, Villa Allende y Río Ceballos.